Bienvenidos a este número 145 del Dub Night. Estamos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, transmitiendo para todo el Valle de México, área metropolitana y también el mundo entero por los canales del streaming, del audio streaming, que es www.radiozapote.org. También estamos por el 102.1 de FM. Quiero saludar al moreno Mr. Brown, que me acompaña esta buena noche de martes. Buenas noches, moreno Mr. Brown. Buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la auditoría del Dub Night. Como cada martes, los saludamos con mucho gusto aquí de iniciar otra sesión del Dub Night. Y pues traemos mucha información, traemos eventos, traemos música también. Y pues bueno, en esta sesión les damos la bienvenida desde la ENA, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya en pos del 14º aniversario de esta estación. Y pues los queremos invitar a que escuchen, a que visiten las páginas del Facebook, del radiozapote.org, que chequen todos los materiales que están en la red. Y pues bueno, les damos la bienvenida a este programa 145. Sí, hoy 3 de marzo, moreno Mr. Brown, es el mes de Radical Guru, es el mes de Zion Train, es el mes del aniversario de Mystic Revelation, que está armando una super fiestota por su 12º aniversario allá en esa, ¿no? Sí, ¿no? Febrero loco y pues marzo no nos lo esperábamos así con esta gran sesión que tendrá Armando Ashanti allá en su 12º aniversario y pues en esta gran presentación de Zion Train junto con Radical Guru. Sí, de esto tendremos información durante todo el mes de marzo. También ya está el programa que vamos a tener con Radical Guru. Con Mateus Miller, aquí en las instalaciones del Radio Zapote. 24 de marzo estará aquí. Sí, agradecemos a toda la pandilla, Horizon Station, toda la pandilla que anda haciendo los esfuerzos para que pues esté con nosotros también. Bueno, ya estamos arrancando este 146, vamos a arrancar con la siguiente canción. Bueno, ya tocamos al principio del programa la canción número 1. Fue este track que se llama Mandela, de The Bass Sound System, de allá de Roma, Italia. En las vocales está Sista María. Y ahorita estamos oyendo de fondo pues el dub de Bruce Disciple. Muy, muy buena canción. Y vamos a tocar esta canción que traemos. Pues esto es parte del tributo que salió a Bob Marley. No tiene mucho que por ahí estuvieron por ahí circulando unas canciones. Aquí tenemos una de esas. Esto es un trío. Ahorita hablaremos de él. Thank you. Ya estamos de regreso en este 146 del Dub Night, después de haber escuchado este tributo a cargo de Bubba en las melódicas, ya muy conocidas por estos territorios, ¿no? Sí, parte de los tributos que hay al señor Bob Marley en Dub. Y bueno, también aquí de parte de territorio mexicano, ¿no? Que se están haciendo por ahí muchos trabajos, ¿no? Sí, uno más aquí a cargo de Bubba Roots. Le mandamos un saludo. Ojalá nos esté escuchando. Oye, pero también, por otra parte, están libres algunos stems, ¿no? De algunas canciones de Bob Marley, ¿no? Sí, claro, ahí en por el internet pueden checar y hay unos stems para que ustedes también hagan sus propios remix y puedan escuchar, pues, este material, ¿no? También. Sí, se escuchó bastante interesante. Bueno, marzo es el mes de, también, fíjate que es el mes de Radical Guru, es el mes de Science Rain, pero también es el mes del aniversario de Radio Zapote. 14th aniversario, Moreno. Así es, pues nosotros queremos celebrar con todo el auditorio del Tub Night y el auditorio de Radio Zapote, pues un año más con esta pandilla de Radio Zapote, con este colectivo que últimamente ha agarrado y ha tomado fuerza, pues a partir de todas las necesidades que han ido surgiendo y a partir de estos tiempos históricos. Y bueno, queremos pues invitarlos, ¿no?, a esta sesión, gran sesión que vamos a tener con Radical Guru, con Mateus Miller. Pues bueno, será también un motivo más para celebrar, ¿no? Sí, será, bueno, un gran acontecimiento, ¿no? 14th aniversario, ¿no? Ya toda la estación está buscando, ¿no?, un lugar para la celebración. Estamos muy emocionados, ¿no?, por llevar esto a cabo, ¿no? Sí, claro, ya 14 años de que mucha banda se ha ido pues juntando a este esfuerzo de comunicar, y pues ahí está esta sesión para todo el auditorio del Radio Zapote, del Dub Night, que nos acompañe el 24 de este marzo. Y bueno, sí, muy muy muy interesante también lo que va a pasar después de marzo, que también la llegada del señor Mackie Banton de Duford Radio, ¿no? Y también un gran cantante, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta esta gran visita. Y bueno, también va a haber por este motivo varios eventos, dentro de los cuales hay que destacar... Solo dos. Bueno, va a estar el miércoles en el Salón Calavera y el fin de semana va a estar en el Sound System de Playa Paraíso. De Playa de Semana Santa. Pues no pueden perder este par de ocasiones, ¿no? Muchas cosas que se han anunciado también. Ya habíamos anunciado la visita de Fita Warri, ¿no? La semana pasada. Se está anunciando por ahí la visita de King Alpha. Se está anunciando la visita de... también del señor Ras Kush. Entre otras cosas, ¿no? De que ya se están... Cocinando. Cocinando. También se oye por ahí el Papa Lion Fest edición 2015, ya también está empezando a cocinarse de que ahí viene, ¿eh? Y viene bien, por ahí ya están empezando a manejar cosas y sí, viene muy bien. Pues en el Dub Night pues esperamos contar también con toda esta serie de eventos, ¿no?, que se vayan cocinando y gestando. Sí, ya estamos buscando qué poner en el siguiente bloque musical. Pues mira, vamos a buscar poner algo de del señor Mackie Banton. Me gusta mucho esta canción, Moreno, y se ve. Turn up the amplifier. To our sound man and all entertain around the world. Get the one, yeah. Oh my God. Land. Fire so so we travel. Fire so so we roll. Fire so so we travel. Fire so so we Punching up the amplifier. Dedicate them day one to all operator. Dedicated Rasta not to all selector. Punching up the amplifier. Chin up the amplifier. My voice it crisp, my voice it nice on the echo chamber. Bassline a liquor that a light on thunder. My lyrics them a come like a new grand danger. Punch you I ridge and ninja man, my sound so better. To be original it a the main factor. Punch you up the amplifier. Mackie Banton, que representa, dice su biografía que fue toaster del Yet to Be Sound System en sus inicios. Imagínate, nada más que antecedente, ¿no? Y ahorita encabeza el proyecto Dufour Radio, que en Europa es una comunidad bastante amplia, ¿no? De programas de radio. Que bueno, también incluso a gente de Latinoamérica ya también ha empezado a linkear sus programas, ¿no? Él siempre desde que nos conoció, él siempre nos reconoce, ¿no? Como Dub Force Family. Siempre postea los eventos y las cosas que pasan aquí en México, él las reproduce. Pues también es un gusto, ¿no? Contar con el apoyo de Mackie Banton y de Dub Force Radio. Sí, dice Mr. Sebre que también lo va a traer aquí a entrevista. Ya, yeah, ¿no? Pues bienvenido, ¿no? Aquí las grandes sesiones del Dub Night. ¿No? Bienvenido, sí, claro, bienvenidísimo. Sí, ya lo tendremos aquí. Esto va a ser la primera semana de abril. Y más o menos ahí estamos formando ya nuestra agenda, ¿no? Moreno, también rumbo al número 150 del Dub Night. Llegamos al 150, Moreno. Bueno, no hemos llegado, pero estamos en eso. O sea, 146, estamos ya como que ahí visualizando, ¿no? No, pues un gusto en la compañía de pues toda la pandilla y de grandes invitados, como siempre, ¿no? Sí, llegamos juntos, ¿no? Hay que decir a la pandilla, a la gente, a la Dub Community, al auditorio del Dub Night de Radio Zapote, que llegamos juntos, ¿no? A este 150. Y lo vamos a celebrar también, porque los primeros 150 programas no se dice fácil, ¿no, Moreno? Sí, claro, pues, ¿y con quién más? Ojalá que pues tengamos esa oportunidad de contar con ustedes también, ¿no? Para seguir esta celebración. Sí, nosotros estamos siempre gustosos de cada semana llevar a cabo el Dub Night. Dumb Broadcaster. Y como siempre, cada martes. Y, oye, este martes un poco vamos a escuchar música. Hay cosas que por ahí tenemos ya preparadas. Y bueno, ya la próxima sesión, el próximo, en el 147, ya tenemos invitado. Viene un proyecto que se llama Ishdub, que es de Sidub. Él es un ciudadano italiano que se vino a vivir a México. Y tiene un proyecto que se llama Ishdub, es de Sidub, y estará la próxima semana aquí en el Dub Night FM. Pues ya está lista la siguiente sesión, los invitados. Sí, sí. Ya hemos tocado algo de él. También aparece en ese acoplado de Invasion Records, de Rutical Station. Aparece una canción de él en ese acoplado. Y bueno, él estará formando parte del lineup de Lometeol y del Cupuri Fest, ambos como festivales de música electrónica. Este par de festivales que ya van adquiriendo también más, digamos, están invitando más personas del dub, ¿no? Más sí, artistas del dub. Sí, también eso me da para hacer oportunidad para hacer ese siguiente comentario. A Lometeol este año va Turmine Dub, con Jamaiti va Bungalow Dub, y también va un proyecto francés que se llama Sparky Riot, que al rato vamos a poner una rola de ellos. ¿Cómo ves? No, pues ahí están esos tres grandes participantes que van a estar por parte de la escena del dub, ¿no? Representando. Y bueno, vámonos con esta canción, Sangre Nueva, Yellow Dub, desde Guadalajara. Escuchen esto. We'll be right back. Radio Zapote. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasting up. Dub Night. Bueno, después de escuchar a Yalow Dubs. Él es originario del Estado de México, pero mudó hacia Guadalajara. Pero está pegándole bien. Nos manda ese track. Le mandó ese track a Green Beats. Y se oye muy bien. Moreno, Mr. Brown, la sangre nueva. Pues enhorabuena, ¿no? Que sigan habiendo más talentos y más personajes para que haya más de dónde escoger. Y fíjate que hoy tenemos dos noticias de las que quiero hablarte, Moreno, Mr. Brown, y hablar con el auditorio de Dub Night FM. Una es que hoy llegó a, hoy es el lanzamiento de un álbum nuevo de Mexican Stepper, que se llama, bueno, donde es un remix de esta canción que se llama Ya Light, de con el feat es Ya Mighty, ¿no? Entonces llegó a nuestro... a nuestro box, a nuestro mailbox, al correo del Dub Night FM, el kit de prensa de este álbum. Y ahorita ya estamos sonando este track de fondo, que es Ya Like, que aparece originalmente en Pirámide del Sol. Pues enhorabuena para toda la pandilla que es seguidora del Mexican Stepper y a todo nuestro auditorio del Dub Night. Pues vamos a tener tocando más Mexican Stepper para ustedes. Y estamos escuchando esta versión, ¿no? Como comentas, ya un clásico también del Dub Ya Light junto con Ya Mighty. Sí, entonces llega al auditorio del Dub Night este álbum que está editado por una disquera muy importante, que bueno, y ahorita les voy a dar todo el dato de la disquera donde está sacando y también la gente con la que está participando, ¿no? Se llama Boom One Records. Entonces viene esta canción que bueno, que se llama Ya Light, que aparece en Pirámide del Sol, como ya dijimos, editada en ODG el año pasado, que es también que ganó, ¿no?, el álbum al mejor, el mejor álbum del año 2014 aquí en la encuesta de los Dub Awards. Y mira, viene remix de Dub Normal, viene remix de Dub Smith y también viene otra canción, además en este álbum, que se llama Rasta Run Dings, Dings New Rasta. Es un remix a Mexican Stepper de Boom One Sound System. Y cerrando viene la versión Ya Like Dub. Y bueno, algo también que está consiguiendo Mexican Stepper, ¿no? Aparecer en labels del continente europeo. Y bueno, otra cosa es que también él está estrenando un release con Duphonics del álbum, de esta canción, que es con la colaboración con Rebel Eye, ¿no? Run and Tell. Sí, Run and Tell. Entonces él también está estrenando dos álbumes de dos canciones de ese disco, que es muy bueno, y una la está colocando en Boom One Records y la otra la está colocando ahí en Duphonic. Y buenas piezas, ¿no? Y mucha gente ahí remixeando. Y yo, bueno, vamos a escuchar a... ¿Qué te parece si escuchamos a Dub Normal de Ya Light? Venga, vamos a escuchar este remix para todo el auditorio de Dub Night. Sí, regresamos para seguir dando noticias de las conquistas de los grupos de Dub aquí en México. Escucha esto... Ya Light. El remix es de Dub Normal. Estamos en el Dub Night. Eso fue Ya Light, el remix de Dub Normal, la composición de Mexican Stepper, el disco que apareció ya hoy, el release en Boom One Records. Y bueno, éxito al Mexican Stepper por esta nueva aventura, ¿no? Sí, felicidades. Y también ya estamos escuchando el segundo single del segundo material, ¿no? Run and Tell Everyone. en las vocales Rebel Eye, también un gran track, del cual también ya se desprende este segundo material a cargo de Mexican Stepper. Y que también es, este track es incluido en el mixtape de los 10 años de ODG Productions, la label. Pues otro éxito más para toda la top México. Le anotamos un hit más, ¿no? Otro gol más al México. Y bueno, también fíjate que hemos una noticia que no queremos dejar pasar es lo que está pasando también con una canción de una producción mexicana de Bungalow Dub y Maccabi. Una canción que se llama Verdad. Esta canción fue preparada un álbum de remixes donde participó Six Block, Roommate, que han visitado este programa, además de Bungalow Dub. Y este producto fue lanzado en Juno Records, en esta plataforma de música de distribución digital, y en febrero y enero estuvo en primer lugar. Pues un hit que ya tiene un buen rato, que por aquí en México es un clásico, ¿no? A cargo de Maccabi y de Bungalow Dub, también un clásico de aquí del Dub, que bueno, también nos da gusto que llegue a esos niveles, ¿no? A ese... Y lo vamos a escuchar, este es el remix de Six Block, Verdad, Bungalow Dub, producción totalmente mexicana. And the big Rastaman Maccabi, we have to teach the youth the truth. Rasta know them are the future. Español, hey. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Tell it to the youth, we have to teach the youth the truth. Tell them about their culture, man, and teach them about their roots. Tell it to the youth, we have to teach the youth the truth. Tell them about them culture and them roots. For the youth, them are the future. The man and woman of tomorrow. We have to get them out of this world full of sorrow. Be a teacher and show the youths how to live. Educate the youths, don't be negative. Just keep it positive, we got to keep it positive. Just keep it positive, we got to keep it positive. Just keep it positive, we got to keep it positive. Positive love we have to give. Hey. Mind what you do, I miss a mind what you say. The youths, they are listening to you, okay. Every radio DJ, you better mind what you play. Don't make your music lead them astray. We have to make the youths, them go the right way. Cause another youth gone down every day. According to your words, you shall get paid. Hey, listen to what Maccabi say. Listen to me, listen to the big Rasta man Maccabi. You can be anything that you want to be. Always put your trust in the Almighty. Try and live good in your community. One job, one ear, missing one destiny. Learn about your roots and learn about your history. Look in your heart and then you will see. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Dile a la juventud. siempre toda la verdad. Dile a la juventud siempre toda la verdad. Are they you, them are the future? The man and woman of tomorrow. We have to get them out of this world full of sorrow. Be a teacher and show the youth how to live. Educate the youth, don't be negative. Hey, just keep it positive. We got to keep it positive. Just keep it positive. We must keep it positive. Just keep it positive. We got to keep it positive. Positive love we have to give. Hey, tell it to the youth we have to. Tell them about them culture, man. Tell it to the youth we have to. Tell them about them culture and them roots. Hey. Ya estamos de regreso. Después de haber escuchado a Bungalow Dub y a cargo de este remix de Six Blocks y en las vocales Maccabi con esta canción que se llama La Verdad. Pues bueno, hablando de grandes éxitos de los mexicanos, queremos también recordar este suceso, ¿no? Que se llevará a cabo con el Weekender, la participación de Jack Coman, también un crew que también va a participar por allá en el Weekender. Y también, pues por parte de aquí de México, Calista Dub también lo van a hacer como pre-launch, las fiestas de Weekender, las que se lleven a cabo aquí con Radical Guru, pues ahí también se apunta algo. Y bueno, también mandamos saludos a Eli, que también será corresponsal del Dub Night allá por aquellos lugares. Muy interesante el suceso del Weekender, que también se va a llevar a cabo en abril en Inglaterra, ya no recuerdo muy bien dónde es. Y bueno, la convocatoria ahora sí cada día es mundial, ¿no, Moreno? Sí, participa gente de todo el planeta. bueno, va a visitarlo, ¿no? Va a escuchar, va a lo que es esta escena del dub. Y pues bueno, por parte de México ahí estará representando Jacoman. Y pues aquí en México las fiestas del pre-launch estarán a cargo de Calista Dub. No hay, según el Weekender, hay como unas cerca de unas 50 sesiones, ¿no? Del pre-launch. Y ahora México tiene la oportunidad de llevar a cabo una fiesta, ¿no? Que va a ser la oportunidad de, en este camping que están promoviendo el 28 de marzo, que el exponente, actor principal es Radical Guru, ¿no? Y el sound system es de Jacoman. Sí, pues ahí está otro, otro éxito para la pandilla del top de México. Sí, siendo incluidos en este evento muy bien. También se incluye a gente de Perú, por ejemplo, Lima Sound System, sí, incluidos. Sound System de Perú. Y bueno, los asistentes sí son al Weekender, sí son de todos los países de Europa, principalmente. Y ahora más América Latina, japoneses, ¿no? Que también hay una gran escena por allá, ¿no? Un gran interés por de aquel lado, ¿no? Por el dub. Bueno, vámonos a otra canción hoy en el Dub Night 146. Hemos estado poniendo en esta noche algunos singles de cosas que ya están sonando por ahí. Y bueno, ya tendremos una sesión dedicada, ¿no? Ahora también a los remixes, ¿no? Que aparecen en The Folix de Run and Tell, ¿no? De Mexican Stepper, ya. Más adelantito y haremos también en otro programa también de una sesión, ¿no? Dedicada a algunos releases que han salido, ¿no? Como también ya están formados también los amigos de Mystical Bass y entre otros, ¿no? Para presentar las cosas ahí que estuvieron haciendo en el 2014 y que están viendo a la luz finalmente. Pues ya tenemos, pues como comentabas hace un rato, ya la gente la vamos llenando gracias a toda la participación de la pandilla que pues hace de este su programa también. Sí, mira, ahora lo que quiero poner es algo de, pues vamos a, podemos poner el nuevo de Candy, que también ya lo hemos tocado, muy, muy, muy buen proyecto, yo creo que es lo que vamos a poner. Y mira, vamos a poner esta canción que se llama, que es una combinación con Mahom, que se llama Highest. Estamos en el Dub Night. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Dub Estamos de regreso en este número 146 del Top Night de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 102.1 de FMXHRZ. Estamos haciendo el testing del FM Moreno y se oye muy bien, ¿no? Sí, no, pues se escucha excelente ya el FM, allá expandiendo los límites sonoros de esta estación. Y pues es un gusto también poder llegar a otros lados por el FM, ¿no? Sí, nos han empezado a llegar los reportes de Xochimilco, Tasqueña, Huipulco y la caseta de Cuernavaca, de que por ahí estamos ya apareciendo también. La señal se está volviendo clara por allá. Pues enhorabuena, ¿no? En este pues 14 aniversario, pues ya tomando más fuerza la estación. No, y gracias a los técnicos, ¿no? Que hacen esto posible. Sí, un gran esfuerzo también de toda la banda que también ha hecho, pues, ha hecho labor, ¿no? Cooperado, ha puesto, pues, de parte de su trabajo para generar los recursos y todas estas situaciones, ¿no? Sí. Para que se puedan llevar a cabo. Otra noticia, Moreno, que también les quiero comentar es que próximamente Dubcast Hi-Fi regresará al aire. Pues enhorabuena, también otro programa hermano del Dub Night, casi al mismo tiempo venían saliendo, ¿no? Un poquito antes el Dubcast, me parece, yo lo había visto por ahí. Me cooptaron. Sí, ¿no? Y ya después lo secuestramos. Me cooptaron aquí en Moreno y el Family, y ya el Dubcast quedó olvidado. Bueno, pero le vamos a echar ahí una limpieza. Y vamos a estar en International Reggae Station, Moreno, Mr. Brown. Los lunes ya por las 11, 12 de la noche, ahí estaremos. Después de toda la banda que transmite los lunes, ahí estaremos. Pues haciendo un esfuerzo, ¿no? Abriendo otra brecha por parte de Dubcast. Sí, porque aquí en México son 11 de la noche, allá en Estados Unidos pues son 9 de la noche. Pues, y en lunes pues no soy tan difícil. No, aparte pues es agradable seguir escuchando, ¿no? Pues una programación nocturna y pues más que de Dub, ¿no? Sí, la misión ahora que tendremos ahí en también en Dubcast Hi-Fi es tocar mucho de lo que se hace aquí en México, ¿no? Que ya cada día crece y más, y tenemos mucho material, ¿no? Para poder reproducirlo en algunos programas de radio, ¿no? Sí, también importante esa labor por parte de, pues también de todos los programas especializados en el Dub. Y pues que también están dando la oportunidad a todos los proyectos mexicanos, ¿no? Que también pues son parte fundamental de, pues de, también de los programas, ¿no? En sí. Y pues ya ahí estaremos, fíjate que ya haciendo la liga de los programas junto con Dub Reaction, que también es un programa dedicado al Dub, ahora Dub Night. También fíjate que el International Reggae Station tiene un programa de Dub los jueves y el programa se llama Vibration Train y es un colectivo de San Luis Potosí. Pues ahí está otro programa, ¿no? También importante en esta estación que hace unos días ahí también estuvieron presentando un evento también muy importante. Y presentándose aquí en México, ¿no? También la propuesta International Reggae Station. Bueno, ya estaremos ahí los lunes. Vamos a escuchar esta rola de R Sound System. De algo de los release nuevos de Green Beats Net Label. Esta es una de las canciones que fue la número uno en el top 5 de febrero del Green Beats. Pues ahí toda la banda que estuvo dándole plays. Air Sound System, Aphelion. Invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night. 102.1 de FM XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. O Distrito Federal, Cidade do México. Regresa este número 140 después de escuchar a Aerosom System, Aphelion, de su más reciente material, Awayukan, que está disponible, descarga libre ahí en el greenbeats.org, como este disco que estamos escuchando, de Lutz Book of Dub, el Chapter 3, muy buen álbum, que también se ganó, ¿no? Ahí el número uno, ¿no?, de álbumes acoplados, ¿no?, en el año 2014 de la encuesta Dub Awards. Pues, y así como comentas, hay bastante música que todavía está ahí por salir, por publicarse, ¿no?, de músicos que todavía pues están a la espera de que se publiquen en varios sellos, ¿no? Sí, a veces es algo tardado, ¿no?, en lo que pasan así varias etapas de la preparación de un disco. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y saber que va a venir el release. Y bueno, ahí estar, como también Moreno, por ahí está pendiente lo de Duffer y Mumia, ¿no? Sí, también otro material que pues también es un pendiente que tenemos ahí, un trabajo con el apoyo de mucha pandilla, y pues ya está ahí próximo a salir también en estas fechas, ¿no?, de abril. Pues también son trabajos que pues sí requieren bastante esfuerzo en los procesos, ¿no? Pues ahí se les da dedicando bastante tiempo. Y pues ahí es un placer trabajar, ¿no?, con compañía de toda la pandilla para que este material ya salga muy próximo. Sí, vamos a tocar algo de ese material, Moreno Mr. Brown, que ya vendrá a la luz, ¿no? Ya no falta mucho, ¿no?, para que esto ya vea la luz, el The Free Mumia. Sí, ya estaba por salir este material también ahí con el apoyo, como comentaba, de mucha pandilla. Pues agradecemos ahí, pues ahí vamos a tener un poco este material, adelantos, ¿no?, otra vez. Bueno, que se ha estado pues poniendo esta pieza dedicada, bueno, al trabajo de Mumia. Bueno, esta canción se llama Music Over the Malm. Esto es The Free Mumia. As a student of history, of politics and of music, I viewed the recent presidential inauguration with considerable interest. And while it was obviously a moment of truly historic importance, it can't be said that it held much surprise. That's usually because politics tends to flatten highs and lop off lows as politicians try to please the many. That's also because political systems strive for the safety and security of protocol, the safe refuge of precedent, to give the image that all is well, that the U.S. endures, and that the empire is still regnant. I therefore beheld it from a distance, interested, yes, but not engaged. If anything was remarkable, it was the throng, people standing for hours, inviting cold for as far as the eye can see. Yet, for all the glitter and spectacle, what moved me the most was something quite unexpected. John Williams' composition Airs, H-E-I-R-S, performed by violinist Itzhak Perlman, cellist Yo-Yo Ma, clarinet player Anthony McGill, and pianist Gabriela Montero, was a breathtaking piece of musical mastery. Perlman began the piece, his violin playing a mournful dirge that was almost funereal. He was joined shortly thereafter by Yo-Yo Ma's deeper cello, which echoed his theme, painting a picture of wintry morning, of emotional heaviness. This mood was broken by McGill's light, airy clarinet, which was as triumphant as the coming Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Los militares, paramilitares y policías han golpeado, secuestrado, torturado, Bueno, escuchamos a The Free Mummy, ellos tendrán a preparar ya No Moreno muy próximamente esto. Esperemos que ya esté Onda 27, ¿no? En el abril. En abril también que se celebra o se conmemora una fecha importante para Mummy Abu Jamal. Pues ahí también esperemos presentar ese material que ya pues se ha retardado un poco, ¿no? Pero ya quedó. Sí, ya iba, ahí va, ya. Bueno, ya está en la mesa del Dub Night de Radio Zapote, nuestro... ¿qué sería? El quinto elemento del Dub Night, ¿no? Los miembros vitalicios. Aquí está el Memo Mujica. Buenas noches, Memo. Buenas noches, gente del Dub Night. Mi querido oso, Moreno, Mr. Brown. Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, exactamente, ya es como cuando llegan los martes y no vengo para acá, a veces hasta los extraño. No, ya nos tenías abandonados con todas las actividades y toda la chamba que está haciendo Cultiva Reggae. Sí, pero ahí andamos trabajando y andamos armando más cosas. Ahí, como dices, con Cultiva Reggae. Pues es un gusto, como siempre, pues contar con tu presencia. Antes contábamos, recuerdo que contábamos, no, tú ya cuántas veces has venido aquí, no, pues tú la cuarta, tú la que ya nos decía la banda, ¿no? Más o menos como cuántas, a ver, ¿tú cuántas veces has venido a Dub Night? Híjole, yo creo que esta es la séptima vez que vengo a Dub Night. Yo creo que sí es como la séptima. Sí, te decía eso. Voy a ir enumerando las séptimas. Sí, vamos a ir haciendo ahí unas de las mayores participaciones, ¿no? De ahí en estos 4 años, 5 años de programa. Bueno, para toda la banda, Memo, qué bueno tenerte aquí. Y gracias por la invitación. ¿Y habías venido este 2015? No, creo que no. Pero sí has venido a darte la vuelta, pero no a platicar de todo lo que está haciendo Cultiva Reggae. No habíamos podido venir porque a fin de cuentas son cosas que se han venido cocinando poco a poco, se han ido trabajando. Y afortunadamente se han ido concretando, ¿no? Esta exposición que estamos armando ahorita en el Metro Jamaica como parte del 70 aniversario del natalicio de Bob Marley, parte del International Reggae Poster Contest, esta exposición llamada El Arte del Reggae, donde tenemos 36 litografías, que es una selección especial que hace Michael Thompson al respecto de 4 años que cumple el International Reggae Poster Contest, y hace una selección de estas 36 litografías para compartirlas con la gente que en México tanto amamos el reggae. A ver, platícanos, ¿qué te ha parecido esta muestra, tío Memo? Déjame decirte que es algo bien interesante porque... En el 2014, yo conocí el trabajo del International Reggae Poster Contest en el 2013 gracias a que la Embajada de Jamaica trajo a Michael Thompson como parte de las actividades del mes del reggae. Venía él, venía Caroline Cooper, venía Etana en ese momento como parte de la comitiva de VP Records en ese momento, que era la primera vez que venía alguien para poder tener contacto con el público mexicano. Y a partir de ahí me llamó mucho la atención la visión que genera una persona para lograr algo que no existe en ninguna parte del mundo, que es el Salón de la Fama del Reggae en Jamaica. Existe un museo que lo tiene Herbie Miller, pero es un museo muy pequeño, que para lo que el reggae ha generado a nivel global, pues se requiere un museo más grande, ¿no? Entonces, el crear esta plataforma del International Reggae Poster Contest para compartir la visión que tiene Michael con todo el mundo, eso fue lo que se me hizo más interesante. Y en el 2014, el International Reggae Poster Contest recibe 1,010 diseños de más de 70 países a nivel mundial. Esto da muestra de cómo el reggae es global, ¿no? Es un... te puedes encontrar pósters desde Egipto, pasando por Polonia, Irán, México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Suecia, Grecia. Y el poder dar cuenta que tenemos una misión, yo digo, darnos cuenta que tenemos una misión bien importante en México, la gente que estamos metidos en la escena del reggae, que es ir compartiendo este mensaje de paz, de unidad, de respeto, de armonía, de poder trabajar en conjunto y salir trabajando todos juntos. Eso es algo que me llamó mucho a mí la atención del trabajo de Michael Thompson en especial, ¿no? Sí, no, es impresionante la capacidad del mensaje que tiene a través de la imagen este Michael Thompson. Pues ya saben, visiten toda esta exposición, ¿no? Es un esfuerzo que también la banda viene haciendo. También es pues importante valorar y también conocer, darse una vuelta, ¿no? Y ver cómo pues Michael Thompson tiene esta visión de su mundo, ¿no? Muy, muy buena. Sí, y aparte es una visión que generaliza la pasión que muchos tenemos en México por el reggae, ¿no? De repente es... yo de repente no me ubicaba exactamente en la parte de cómo poder impactar a través de esta pasión que, como lo hablábamos hace rato, ¿no? Llevamos desde hace muchos años metidos en esta escena de reggae, y de repente vas creciendo y te das cuenta que eres parte de una escena global, no solamente una escena local. Entonces, el darnos cuenta que en el reggae no solamente hay músicos, sino hay productores, hay diseñadores. Está el caso de Cristian Cedillo, o mejor conocido como Cristian Logne, fotógrafo de Nati Radio de Rastamanía, que generó un diseño, y este diseño que él hace gana el lugar número 19, pero de 1010. Entonces, el poder ver el impacto global que puede tener el diseño de una persona, o sobre todo el impacto de una persona. Cristian utilizó su pasión por el reggae mezclándolo con las tradiciones mexicanas, que el día de hoy es conocido a nivel global. Es sorprendente. En algún momento de niños yo creo que decías, quiero que el mundo me conozca, ¿no? Pues hace un rato precisamente comentábamos de esto, ¿no? Pues del impacto, del éxito que han tenido muchos mexicanos, no solamente músicos, sino productores, ¿no? Y también pues gente que viene haciendo este trabajo de difundir la música, y pues aquí está otro ejemplo, ¿no? En este caso en particular, en el diseño gráfico, pues ahí está un diseñador mexicano que también habla de la importancia que viene a México, ¿no? A tomar también como parte de este, como comentas, escena internacional del reggae. Claro, está Lenin Barú, está Nancy Sánchez, y hay muchos diseñadores mexicanos que han participado y que esto les ha servido como plataforma para trabajar solamente en su área, ¿no? A fin de cuentas, la importancia de la plataforma del International Reggae Poster Contest no es solamente decir, mira el trabajo de Michael Thompson, es mira el trabajo de tantos diseñadores del mundo que les apasiona el reggae y que están tratando de generar un mensaje, que sobre todo es un mensaje de activismo social, sobre todo. Oye, quiero preguntarte, cuando hicieron la inauguración de ahí en Metro Jamaica, con Michael Thompson, posteriormente hubo una conferencia con Patricia Chin de BP Records. A ver, cuéntanos qué pasó, a ver, danos el reporte, Memo. Híjole, yo todavía no sé ni qué pasó. es algo que, a fin de cuentas, es como cuando te sucede un sueño se convierte en realidad. Poder conocer una persona como Patricia Chin, que tiene una fuerza, un poder, un arrastre y una pasión por el reggae, es sorprendente. Poderte dar cuenta de que alguien que ha llevado su pasión a lo máximo se convierte el día de hoy en la empresaria más importante del reggae a nivel mundial, ¿no? 35 años que lleva BP Records, pero todo mundo ha pisado BP Records, o todo mundo ha sido distribuido por BP Records, ¿no? Desde Marley, el maestro Marley, el maestro Scratch Perry, y muchos más, ¿no? Pasando ahora por Sean Paul, Shaggy, Tan actualmente, y toda la gente del nuevo Revival. y se pudo dar la oportunidad de que viniera como parte de las actividades de la inauguración del International Radio Poster Contest, y quisimos aprovechar para que la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, que era como el lugar más adecuado para poder recibir tanto a Michael Thompson como a Patricia Chin, pudiéramos compartirlo con la gente, sobre todo con mucha gente de la escena, que a fin de cuentas los músicos, los cantantes, los DJs, los MCs, de repente lo que buscan es quién distribuya su trabajo, ¿no? Y qué mejor que alguien como VP Records pueda poderte compartir esa experiencia de primera mano, decirte hacia dónde le puedes hacer, cómo lo puedes lograr. Y en este caso, ¿quién mejor que Patricia Chin, que después de generar esta primera tienda en Jamaica, logra llegar a Nueva York y poderse convertir en la disquera que el día de hoy es VP Records, ¿no? Y hay un artista mexicano, ¿no? Sí, esa parte también fue extraordinaria porque Fabio en este caso le hace la invitación a Michael Thompson para que le haga el diseño de su disco, el arte. Y Michael lo conoce y le encantó la idea. Y fue muy interesante porque la confirmación de la venida de Patricia Chin la tuvimos una semana antes, ¿no? Entonces era una cuestión de si confirmamos, si sacamos el flyer, lo decimos, no lo decimos, ¿no? Y cuando se presenta en la rueda de prensa de Fabio, pues a fin de cuentas es ahí donde pues, yo les digo, literalmente vinieron a padrinar a Fabio, ¿no? Con este lanzamiento del disco, y que hayan decidido poder distribuirlo no solamente físicamente, sino también de manera digital, y que ahora le está dando literalmente la vuelta al mundo. Creo que eso ya abrió la puerta. Yo les digo, ya tenemos un pie adentro. Ahora nada más hay que seguir metiendo producciones, y es el momento de empezar a compartirlo, ¿no? El objetivo era que la gente tuviera contacto directamente con ellos para poderles decir, mira, ese es mi trabajo, esto es lo que hago y de qué manera podemos trabajar, ¿no? Entonces, el punto de poder compartir con la escena el trabajo en conjunto, el poder trabajar en conjunto, a fin de cuentas, desde cada quien, desde su mejor área de trabajo, eso es lo que ha hecho que el día de hoy la gente del mundo empiece a voltear hacia México de una manera diferente. También lo que está ocurriendo con esto de la del Salón de la Fama del Reggae, muy interesante, o sea, es necesario. Es una visión, yo le digo, del tamaño que se merece un museo de esa magnitud, ¿no? Michael tiene la visión de invitar, ya han tenido alguna conversación con el diseñador Frank Gehry, que diseñó el Museo de Bilbao, el Guggenheim, y poder lograr este museo, ya sea en Kingston o en el lugar donde lo vaya a poner por primera vez, va a marcar un hito en la historia del reggae a nivel global, porque va a ser el primer museo donde pueda ser incluido todo cantante del mundo, no solamente de Jamaica. Esa es una parte bien importante. Ese es un punto donde ahora la escena mexicana necesita empezar a ocuparse de hacer cosas de mayor calidad, mejores producciones, que eso es lo que va a permitir que en algún momento vislumbres poder llegar a ese lugar, poder tener un disco en el Salón de la Fama o tener una foto, que a fin de cuentas es un reconocimiento a tu trabajo. No, también, obviamente, la comunidad del reggae en Jamaica, cada año hace una cena, recaudan dinero, van metiendo a proyectos, dan un reconocimiento cada año a, digamos, por categorías, van integrando. Muy interesante lo que pasa. Y también, otra cosa que está pasando es que quieren encargarse también de algunos músicos y cantantes que quedan desamparados ahí en Jamaica. También es delicada algunas situaciones de algunos artistas, algunos músicos o que están vinculados con la escena del reggae en Jamaica, que por ciertos motivos están en la pobreza, desamparados, así cosas, ¿no? Pues parte de la migración de hacia Inglaterra fue por esa situación, muchos músicos emigraron por toda la pobreza, y también una de las misiones de la Alpha School es también dar apoyo a todos los niños que pues no tienen pues alimentos, ¿no? Casa y estas situaciones, ¿no? Y es importante, ¿no? Para los músicos, ¿no? Para Jamaica también. Miren, a ver si Memo. Sí, es una parte bien, bien interesante porque nos están viniendo a poner, a compartir un ejemplo precisamente de cómo se han ido apoyando y por qué han crecido tanto. Es una parte bien interesante. Los jamaiquinos, hablábamos con Christopher Chin, presidente de VP Records, al respecto de que una de las principales economías de Jamaica son las remesas que mandan los jamaiquinos que viven en Nueva York hacia la isla. Entonces, esto quiere decir que obviamente la gente que está, los jamaiquinos que están en Inglaterra seguramente están mandando remesas también, y es una manera en la que se están ayudando. Los artistas están empezando a invitar a otros para que salgan de Jamaica, los que nunca han salido. Y eso es algo que yo les digo, hay que empezar a voltear a ver porque nos están poniendo el ejemplo de cuántas cosas se pueden hacer. También otro ejemplo de Jamaica es que están llevando a otro nivel los estudios acerca de la música en reggae y también de el rastafarismo, ¿no? Ya en instituciones de altos niveles, ¿no? Digamos licenciatura, universidad, ¿no? Sí, hay una parte bien importante que ahora que se realizó la inauguración en el Metro Jamaica, estuvo presente la licenciada Yanerit González, que es Yanerit Morgan, que es la encargada embajadora para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y hablaba al respecto de que lo que están buscando ahorita es que el reggae se vuelva patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una música que ya se volvió una cuestión cultural. Y esta parte cultural ya no es solamente de la isla, ya es global. Como aquí el mariachi, ¿no? Algo así. Exactamente, pero la diferencia. O el son, ¿no? Que es, pero la diferencia es que. Patrimonio inmaterial, ¿no? Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero el asunto es que no llegas a Alemania y te encuentras alemanes siendo mariachis. El asunto es que llegas a México y te encuentras a mexicanos haciendo reggae. Claro. Llegas a Argentina y te encuentras argentinos haciendo reggae. Llegas a Irán y son los iraníes haciendo reggae. En la India hacen reggae. Y eso es una de las maneras en las cuales a través de Cultiva Reggae nos hemos dado cuenta que la música está funcionando para generar un vínculo de transformación social a nivel global. Porque es la única música que nos permite mandar un mensaje de unidad, de respeto, de amor, de educación para la paz que tanto necesitamos ahorita, sobre todo en nuestro país, ¿no? Ahí va el vínculo México-Jamaica, ¿no? Que se está haciendo evidente y se está fortaleciendo, ¿no? Sí, la gente de la embajada de Jamaica cada vez está viendo que hay una gran comunidad, y no solamente una comunidad rastafari, que era lo que originalmente pensaban, ¿no? Que era nada más como la comunidad rastafari, y el día de hoy ya se dieron cuenta que hay músicos, que hay productores, que hay estudios, que hay programas de radio y que hay una gran escena. Muy bien, Memo. Mira, fíjate que si yo he pensado así, hay gente que sí podría, la forma en que tocan, podrían ahí caber en VP Records, ¿no? Por ejemplo, Dub Command, ahí cabe perfectamente. Hay así un montón de talento y yo creo que hay simplemente que ir depurando muchas cosas. Hay gente que lleva mucho tiempo en la escena y se le nota. Hay gente que está muy nueva en la escena y se le nota. Entonces, la manera en la cual vayamos mezclando al talento que tiene más experiencia con los nuevos talentos, esa es la manera en la cual vamos a generar que la escena crezca. Digo, ahí hay un ejemplo maravilloso que es lo que está haciendo la Hermandad Rasta, ¿no? Que lleva, ahora sí que está la vieja escuela más la nueva escuela. Ahí está Mike Dredd con el Tabo Falla y cada quien está empezando como que a agarrar a sus pupilos. Y esto es lo que empieza a hacer que la escena crezca, ¿no? Eso es algo que sí hay que empezar a reconocerle a tanto a productores como a gente de los lugares, como a gente de los mismos medios, ¿no? Que cada vez estamos viendo que no hay de otra más que jalar juntos, ¿no? Pues muy bien, nos vamos a bloque musical. Tenemos muy próximo el día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a poner algo de Holly Cook, ¿no? Por este día que se viene el próximo fin de semana, ¿no? Lo que el Moreno y el Memo siguen platicando y platicando aquí. El oso regresa el Dub Night 146. Estamos platicando con Memo Cultiva Reggae de todo lo que hace su organización que él encabeza. Aquí también está... Pero ahí anda Mónica Vega también, ahorita que venga a decir unas cuantas palabras. Que encabeza. Que bueno, ahí también la Fuerza Omega, ahí en Cultivar Reggae, ahí se ve la mano. Sí, sí, por supuesto, siempre. Esa es necesaria, siempre. Y bueno, marzo es el mes de Zion Train, de Radical Guru, cosas que pasan en México, ¿no? Ahora con esto de... Nadie detiene las producciones, Memo. Ya, esto ya agarró un movimiento y... Algún día voy a... Siempre voy a decir esa frase que algún día la platicamos, de toda colonia debe de tener un sound system. Como el sonidero, ¿no? ¡Claro! Imagínate... Hasta dos. Que así como cuando en algún momento salía la gente a lavar su coche y ponía el estéreo a todo volumen, ahora qué bonito que pudiera salir el fin de semana, sacar tu sound system y empezar a tirar buena vibra en la colonia. Y empezar a compartir con la gente que en verdad tanto se necesita esta parte también de convivencia social, ¿no? El reggae nos está brindando esta oportunidad de poder compartir con gente que en su vida había escuchado reggae más que a Bob Marley, ¿no? Y entonces el día de hoy que empecé a conocer todos los subgéneros que tenemos, que empecé a conocer la escena de cada uno de los subgéneros, porque ahora además tenemos escena de cada uno de los subgéneros del reggae, eso... Yo creo que es lo que está haciendo que cada día más gente esté interesada en los eventos, y obviamente que cuando se hagan producciones, pues tengamos que meterle mayor producción, mayor calidad a los eventos, a la gente con la que se trabaja, y eso en verdad se ha entendido muy claro, ¿no? Lo hemos visto en los últimos eventos. Illbilly Hightech es un ejemplo perfecto, ¿no? El pasado fin de semana pudimos ver un extraordinario evento. La gente del Soul Dread que está mueve y crece. La gente de Lilvana con el evento que hicieron en diciembre. Todo esto ha venido a acrecentar la escena y a seguir, yo sigo diciendo, a seguir uniendo a la gente. No, pues Mystic Revelation, 12º aniversario, Zion Train y Radical Guru, Mr. Zebra, así todo, ¿no? O sea, en esa. O sea, además, este punto de agarrar y decirle a la banda, eso que escuchabas de Nessa, ya pasó. Eso quedó en el pasado. Es el momento de que vayan, se den una vuelta a Nessa, se den cuenta todo el trabajo que ha hecho la gente de Mystic Revelation, la gente del Papa Lion. O sea, es un trabajo armando. Toda esa banda lleva años trabajando en serio. Hay que recordar esta serie de clínicas. También va a haber una clínica con Zion Train, con Neil Peart. También las clínicas clásicas de Rutical Session que también han servido bastante. Eso ha sido, digo, a fin de cuentas es un sello muy Rutical, ¿no? A fin de cuentas el poder aprovechar al artista un poquito más y poderle decir, oye, pues ¿por qué no compartes con el público o con los productores? Y que cada vez los otros productores vayamos diciendo, oye, pues sí es cierto, pues ya que estás aquí, pues hazte una rueda de prensa y ahora vente para acá y ahora te voy a llevar para acá. Y esto hace que más gente se entere de lo que está sucediendo en la escena reggae en México. Importante, ¿no? Llevarlo al barrio y también a este tipo de lugares, de plazas, ¿no? Sí, yo creo que a la generación de los 80s nos está tocando vivir una relación totalmente diferente con los músicos. Porque anteriormente la gente que crecimos viendo a gente como Alpha Blondie o Burning Spear o Steel Pulse eran así de inalcanzables. Intocables. Y el día de hoy te das cuenta que personas como Neil Peart pues empezó y sigue cargando el sound system, ¿no? Y sí, son monstruos de productores que a nivel de humanos son también grandes, ¿no? Lo ves con la gente de King Shiloh, la gente de Channel One, que empiezas a tener una relación diferente con ellos y dices, ay, no lo lleves aquí porque vaya a decir, ¿qué vaya a decir del país? Y es a donde quieren que los lleves, ¿no? Está el ejemplo de Brother Culture, que Brother Culture ya se vuelve cada vez más chilango y más mexicano que inglés, ¿no? Repito, ¿no? Otra zona ahora muy también visitada. Ese es otro punto que se ha convertido en una trinchera del reggae, en un lugar histórico, ¿no? El trabajo del Pablito León de Zion y de Ramón ha sido, pues obviamente, desde Barrio Babilonia y la contribución de invitar a los principales cantantes de los sound systems nacionales, internacionales, latinos y europeos. Eso le da al artista la oportunidad de convivir realmente con lo que está sucediendo en México, ¿no? El día de hoy que se esté viendo la presencia y la solidaridad de los artistas internacionales como Michael Thompson al respecto del tema de los 43 de Ayotzinapa, al respecto de gente como Lengua Alerta, el Gran Om, todo eso nos vuelve a poner en las primeras planas propiamente de los periódicos, decir, aquí estamos y estamos haciendo una contribución. Y esa parte de Tepito, pues bueno, tiene una gran historia de lucha y tenemos mucho que aprender de ese gran barrio que nos orgullece a todo Chilango. Bueno, ya estamos en la recta final del Dub Night. Queremos saludar a todos los que están escuchando esta emisión. Queremos mandar saludos a Frankie de GRK Crew, allá está Iztapalapa. También, siempre nos escucha también. Hoy mandamos saludos allá a Tlaxco Studio, Edmundo, también, que nos está escuchando, y manda saludos aquí a Memo Cultiva Reggae. Saludos, hermano Edmundo. A todos los que acompañan esta emisión, vamos a escuchar esta canción por el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo fin de semana. Esto es que Lionel Fonz, esta canción se llama Calling Me Home. Rally round the rainbow. muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Thanks and praises to the Most High Rastafari. Thanks and praises to the Blessed Trinity, Ten Commandments command I. I give thanks and praises to the mighty divine spirits who surround and guide I. Stop compromise the Father glory. Pues este 146 está acabando, pero aquí tenemos a Memo que platicándonos sus impresiones de la escena del reggae en México. Y ahí están pasando muchas cosas, Memo, ¿no? Como platicábamos el sábado pasado, hay como una apertura, ¿no? Una apertura de todos, ¿no? Sí, yo creo que a nadie le conviene quedarse aislado, o sea, en este momento es momento, ¿no? Como de unificar, ¿no? Mira, yo creo que el día de hoy, el trabajo que ha hecho desde algún inicio el Chilaquil, el Charlie, el Nacho, el Joshua, el Scatala, toda la banda de la Hermandad, la gente de Rútica, la gente de Ecos Producciones, el día de hoy está dando frutos. Porque a fin de cuentas, el día de hoy estamos pudiendo verlo, estamos teniendo la oportunidad de recibir ya no solamente artistas de talla internacional, sino que estamos empezando ya a recibir a la gente que hace o ha formado parte de la construcción de la escena del reggae global. Y si están viniendo es por algo, algo está sucediendo. Entonces es importante que cada uno empiece a mejorar lo que está haciendo. Se enfoquen, yo les digo, enfóquense en lo suyo, no vean lo que está haciendo el otro. Enfóquense en mejorar su trabajo, enfóquense en que sus presentaciones sean las mejores. Los productores y los medios nos tendremos que encargar en cada vez tener mejor información para la gente, poderles compartir mejores cosas a través de nuestras redes sociales, a través de lo que decimos, a través del micro, porque también es una herramienta bien poderosa. Y poder generar una escena, poder darnos cuenta de algo muy sencillo. Somos los representantes del reggae a nivel internacional en México. Nada más. Sí, es muy importante que, como tú dices, en este momento necesitamos, o sea, que haya información, mucha información, que fluya la información y que por ningún motivo se trate de, por ejemplo, boicotear una producción, de bloquear, en este sentido, ¿no? Tratar de limar así asperezas y cuestiones así, ¿no? Claro, a fin de cuentas hay que entender algo. Es si yo le saboteo la producción al otro, es como si me diera un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque no estoy saboteando el evento del otro, estoy saboteando a toda la gente que está yendo a ese evento. Entonces, esa gente que está saboteando se va hablando mal no del evento de ese productor, se va hablando mal de la escena reggae, ¿no? Entonces, en la manera en la cual nosotros vayamos ayudándonos propiamente unos a otros, en lugar de estarnos poniendo el pie, es en la manera en la cual las producciones van a irse mejorando. Y lo hemos visto, digo, tú y yo hemos sido testigos de algunas que cada vez se va uniendo más la gente y se ve y se nota, ¿no? Va más gente, va otro tipo de gente y se empiezan a interesar porque algo está pasando en esta escena, ¿no? Esos de las rastas y esos que les gusta la ganja están haciendo cosas interesantes y la gente está volteando a ver eso, y eso es, creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta y no dejarlo en saco roto y en verdad trabajar juntos para que nos vaya bien a todos. Sí, necesitamos en este momento, ¿no? Sí, gente, o sea, de bien importante está volteándose a México, tratar de tener una escena limpia, ¿no? Una casa limpia, que vean, puedan ver que una casa limpia, en desarrollo, una escena, ¿no? Hay que tener en cuenta algo bien importante. El reggae en México no solamente se está volviendo una industria musical o en este caso artística. El enfocada a las artes. Se está volviendo una industria de ciencia. Hay gente que está empezando a construir desde cero su sound system. Y eso no cualquiera lo hace. Se requiere un conocimiento especial para poder lograrlo. Eso habla de que está habiendo una profesionalización de la escena. Está habiendo estudios de grabación que están trabajando con estudios muy profesionales en otras partes del mundo. Entonces, está creciendo la escena. Y sobre todo, además, se está volviendo una economía de turismo. Tenemos un festival tan extraordinario que lleva 7 años y en este año va a ser la 8ª edición, como lo es el Ecological Reggae, que está en boca de Europa, en boca de mucha gente. Y eso, por eso es tan importante voltear la cara a Guerrero. No es solamente gritarle al gobierno, nos faltan 43, es ¿por qué faltan 43? No debería de faltar nadie. Y necesitamos un lugar seguro porque queremos recibir a nuestros invitados en un lugar seguro, en un lugar limpio. No queremos que vean un lugar lleno de sangre, no queremos ver que vengan a ver un lugar de violencia, ¿no? Que tampoco esa violencia pues se incluya, ¿no?, en los colectivos, en las escenas, ¿no? Vemos que pues por un lado el logro de pues, artistas, de la escena, del impacto que ha tenido México en otros puntos del mundo ha sido también gracias a que la escena en México ha crecido, ¿no? Hay que tener por un lado en cuenta eso, por otro lado los momentos históricos que pues estamos viviendo también son parte fundamental de que pues ser lo que se nutre, ¿no?, este movimiento de reggae. Tan solo hoy dimos así muchas noticias que implicaban así a artistas mexicanos con presencia real en el extranjero ya. Sí, o sea, Gran Omi y Lengua Alerta están a punto de hacer una gira por Europa, autofinanciada además, ¿no? Entonces, esto quiere decir que algo está pasando en México. Fabio está a punto de hacer otra gira. Mexican Stepper también se va a ir. Mexican Stepper se acaba de ir. Está el Jacoman en España. Entonces, están sucediendo cosas. Y eso es algo bien importante. Que en la manera en la cual nos vayamos apoyando, esa misma gente es la que está generando contactos en otros países que algún día te van a servir a ti cuando vayas a tocar o vayas a tocar la puerta de entrada. No, van a decir, vienes de México, sí, fulano de tal, me habló bien de ti, o cuidado, porque me habló muy mal de ti. Entonces, esa parte, necesitamos tener bien claro algo. Estamos metidos en una escena y en un género que te pide una congruencia enorme, y es respeta lo que predicas. No podemos hablar de amor cuando estamos criticando al otro en las redes sociales, cuando estamos hablando mal del otro a sus espaldas, ¿no? Creo que el día de hoy el reggae nos ha permitido tener la sabiduría para poder hablarnos de frente y solucionar, ¿no?, las asperezas y tener conciencia sobre todo. Pues ese punto también que platicas también, que ha sido como por donde se ha catarseado, donde se ha ido mucha energía de la que pues ahora pues podría ser parte fuerte, ¿no? También darle más fuerza a toda esa energía que dejamos escapar. Exactamente, en algún momento yo digo es la falta de experiencia. Creció tanto la escena en un momento que no supimos qué hacer con ella. Claro. ¿No? Y el día de hoy es simplemente decir, ok, nos falló. ¿Qué vamos a hacer ahora? Profesionalizarnos, ¿no? Exactamente. Estudiar, aplicarnos, trabajar. Y el día de hoy tenemos todo el acceso a la tecnología. La mayoría de la escena tiene acceso a internet. Entonces tenemos acceso a manuales, tenemos acceso a información universitaria, académica. El día de hoy cada vez más los productores se están ocupando en que en verdad la gente venga y comparta su experiencia y su talento. Entonces, qué mejor que aprenderlo de primera mano de la gente que está logrando cosas a nivel global para que vengan y nos enseñen y nos compartan un poquito, porque a fin de cuentas sí es un momento donde la gente de allá afuera está esperando algo de la escena mexicana. Bueno, antes de irnos a otra canción por el Día Internacional de la Mujer, tenemos información. Nos mandan saludos los amigos de Dub Yamahai. Chimali Dub nos invita a celebrar su 2º aniversario en una sesión que se llama High Levels. Esto va a ser allá en el Soul Dread el 21 de marzo y el protagonista de la noche será nada más y nada menos Radical Guru. Estará Roy Haas, Loto Negro, Majestic Zone y también el Black Fury of Luke Moreno, Mr. Brown. Sí, ahí festejando con los High Levels, ahí mandamos todas las vibras y también a Radical Guru, ¿no?, celebrando. Y pues es un gusto compartir escenario con toda la pandilla, compartir tocando, ¿no?, compartir esas Bass, bass. Después hablaremos de Black Fury, ¿no? Sí, ya. Fury of Dub. Claro. Vamos a escuchar esto que se llama Ladies Anthem. Ya regresamos para despedir este número 146. Aquí estamos en compañía de Cultiva Reggae, Memo Mujica. So girl, don't be shy, read the rhythm like a professional. Like chilly lady, she on the one with call lady. I'm not the greatest, I'm not the singing. What the bum bum woman I represent. Singing, you know what that me I want. Girls, I'm outnumbered. That's why me, he wants to say a few words. Not give it up, but go forward. Even if your face is a major word. No, ruin the show. Lyrics to blow your mind, we can blow. That's what we are, no good vibe, me provide. Hear me know, fun radio, miss it in a disco. Some of them say some system is a man thing with fish shut up the mouth. Then the parents feel we're calm cause equity is a must. We could blow them so much, them no need them really want to fuss. If them fool us, we could get dangerous. Ya estamos de regreso ya en la recta final, ya para despedirnos este 146 del Dub Night aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí a un costado de la pirámide de Cuiculco, como siempre bien cargados de energía, ¿no? No, siempre el Memo nos pone así discusiones, así totalmente... Nos pone a pensar, ¿no, Moreno? Un ejercicio mental que tenemos cuando viene el Memo. Sí, a platicar, ¿no? También buena plática, como siempre, buena charla, buena compañía. Otro, otro elemento más del Dub Night, ¿no? De la familia del Dub Night. De los 30 que somos. Pero es sorprendente. Déjame ver, Mónica siempre le gusta estar atrás porque es precisamente la producción, ¿no? Le encanta la producción. Y me decía, Mónica no estaba metida en la escena. Mónica estaba en la... escena musical, pero no en la escena reggae. Cuando empezó a conocer la escena reggae, me dice, es que son como una familia. y ese es a fin de cuentas, somos una familia, de repente los primos fulanos no se hablan con los primos sultanos, no, porque de chiquito me quitó mi paleta, y entonces, así hemos crecido, somos una escena que el día de hoy está aprendiendo a madurar. Algunos ya maduraron demasiado y dicen, no, yo ya no me junto con ellos. Entonces, es parte de, es la diversidad de la escena, y lo hemos visto, existe Marley, existe Lee Scratch Perry, existe Mavado, ¿no? Okay. Elephant Man, y son parte de la misma familia. Es lo mismo que pasa en México. Necesitamos empezar a aceptarnos como somos, poder entender nuestras diferencias y trabajar juntos. Qué horrible sería que todos subieran a tocar Three Little Birds. Sí, lo no, mismo. O pues pensáramos igual. Y pensáramos igual. No, eso es lo que le da una gran alimentación a la escena. Por eso cada vez los carteles se engrandecen más en los eventos. Y yo les decía, lo predicaba en algún programa de radio, en Radio Fórmula, en Al Aire hace algunos meses. Y decía, va a llegar un momento donde cada una de las personas, ya hasta se me fue lo que iba a decir, David. Pero lo pensaste en Al Aire. Lo pensé en Al Aire. El punto es que entre más vayamos trabajando juntos, más vamos a ir logrando pequeños festivalitos. Ese era lo que yo decía en el programa, que el 2015 iba a ser el año de los festivales. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el día de hoy, cada sound system, nada más de la gente que tiene tocando, puede hacer un cartel de festival. Y si cada uno de esos que el día de hoy son DJs, en algún momento pudieran convertirse en productores, eso empieza a hacer que nuestra escena crezca. Y que entonces cada uno vayamos desarrollándonos. Yo les decía, sí, me encanta la fotografía, pero también quiero hacer video, pero también quiero editar, pero también quiero producir, ¿no? Entonces, el que vayamos dándonos la oportunidad todos de ir haciendo que la escena crezca y sobre todo haciendo fuerza cuando tengamos invitados internacionales, eso va a ser extraordinario para nosotros. Bueno, no vamos a extendernos mucho, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte así que los siguientes retos que nos está exigiendo los tiempos, es momento, ¿no?, de estar unidos, ¿no? Yo creo que el reto más grande que vamos a tener en los próximos 3 años va a ser sacar a la escena mexicana del país y llevarla a Europa y hacerla presente en los festivales más importantes de dub, de reggae, y que se den cuenta allá lo que estamos haciendo en México. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el movimiento cuando hay cosas a las que ahora podemos aspirar? Y te lo digo, Memo, ¿no? Aspirar a que haya proyectos, ¿no?, mexicanos en Europa, para que haya proyectos mexicanos escuchándose en todas partes del mundo. Aquí en lo personal, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer TV, ¿no? Ahora que también, o sea, lo vemos como algo, como un reto, pero que también, o sea... Ese es algo que va a ser otro de los retos, de poder transmitir una televisión de reggae mexicana, pero no la podemos hacer entre tres. Es una escena tan grande que sería maravilloso que pudiéramos empezar a transmitir simultáneamente desde cada una de las partes del país. Es bien importante poder aprender a usar la tecnología y que podamos empezar a hacer pruebas con hacer Google Hangouts, ¿no?, y poder empezar a conectar a toda la gente y llegar a algún momento donde transmitamos a cierta hora y podamos estar todos conectados y cada quien pueda tener un segmento. Es una chambota organizarlo, sí, pero es posible. Chequino Moreno, la radio, todo lo que implica el esfuerzo las 30 personas que tenemos trabajando. No. Y no nos damos abasto. No pueden salir todos a escena. No, mira, ante todo el equipo, mira. Telefonistas, no, pero... secretarias, ¿no? Mensajeros, reporteros. Sí. Es una escena. Investigaciones especiales. Sí. Con la banda que mandamos al extranjero ahí a que vaya a cubrirnos. O sea, Memo, ¿cómo las participaciones que vas y haces a Guadalajara. No, sí. No, pero sería un paso muy importante este de la TV de reggae, ¿no? Sí, yo creo que es otro de los puntos, el invadir, expropiar los medios, democratizar los medios, esa es la palabra adecuada. Porque tanto me quejo de que si la televisión abierta y que si la otra televisión no pone lo que me gusta, pero no estoy produciendo entonces lo que me gusta. Esa es una cuestión que está pasando en México. Consumimos demasiado y producimos nada. No criticamos más allá de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si empezáramos a hacer un poquito más. Sí, y es algo que a fin de cuentas estamos buscando lograr entre todos para poder salir. Bueno, ya esperemos ya muy próximo ya tener ese proyecto ya de la TV, ¿no? Pero bueno, despidiéndonos, Memo, a ver qué hay para Cultiva Reggae en este 2015. Híjole, para el 2015 tenemos muchísimas cosas, empezando por el International Reggae Poster Contest, que va a visitar algunas de las principales ciudades de la República Mexicana. Estén muy atentos ahí al perfil de Cultiva Reggae en Facebook. Visítenos en nuestra página de internet, que es www.cultivareggae.org. Nuestro perfil de Facebook nos pueden encontrar como Cultiva Reggae. En Twitter estamos como Cultiva Reggae. Y estén al pendiente, vamos a tener en mayo la visita nuevamente de Michael Thompson para hacer algunas inauguraciones en México. No me gustaría decir todavía nada hasta que vean el flyer. Lo único que les puedo decir es que es en mayo. Y acérquense a Cultiva Reggae. Yo les puedo decir que alguien, hasta el San Juan decía que soy como la chapoy del reggae. Entonces, acérquense a saber qué está pasando en la escena mexicana, enterarse de los sociales de repente que tanto le gustan al oso. Entonces, acérquense a Cultiva Reggae. No, pero bueno, información, mucha y buena información a cargo de Cultiva Reggae. Ya se puede checar la página y todos los eventos, ¿no? La cartelera completa de sí. Todo lo que sucede alrededor del reggae. Un medio distinto, ¿no? De todo el mosaico que hay de medios, el de Cultiva Reggae, diferente, ¿no? Totalmente. Sí, además vamos a tener un evento el 27 de marzo con Radical Gurú en Toluca. Estamos organizando un evento que se llama Naturalia, que es Artes y Ciencias para el Desarrollo Humano y Social. Y tenemos ahí algunas conferencias, va a haber conferencias, va a haber talleres, va a haber unas proyecciones. Esas sí se las puedo decir de una vez, vamos a tener en exclusiva y por primera vez en México la proyección de Rockers. Vamos a tener ahí, estamos viendo la posibilidad de generar un video enlace con Sherry Carew de Blue Sun Film, directamente en el evento. Y tenemos la proyección también del documental Manrique. Métanse a la página de Cultiva Reggae, ese evento de Toluca va a estar muy interesante. El evento de Xochimilco, vayan al evento de Nesa, vayan a todos los eventos de Radical Gurú, dénsele vuelta a los eventos de Billy High Tech, estás ahí un tren. Métanse a la página de todos, está Nati Radio, está Rastamanía, está El Buen Fume, está Slash Studio, Nati Radio. Hay mucho por enterarse y yo sé que de repente a algunos no les hablan, pero métanse a sus páginas y entérense de lo que está sucediendo en la escuela. Sí, aunque no les hablen, métanse ahí a checar la información. ¡Estalquen a los otros! Y fíjate que la semana pasada fui de embajador del Tuff Night ahí al programa de la Hermandad Rasta. Allá con Mr. Miller y Mr. Charlie Herb. Sí. Es un gusto verlos, digo, el fin de semana para la gente. Ustedes no están para saberlos, Radio Escuchas, ni nosotros para contárselos. Pero el fin de semana tuvimos una excelente convivencia por allá en el Cultural Roots con la gente de Billy High Tech. Y la gente de Bungalow Dub, que es la primera vez, ¿no?, que toca la alineación completa del Bungalow Dub en el Cultural Roots. También estaban muy contentos ellos por ahí publicaron, ¿no? Sí, entonces eso es lo que hablábamos. No estamos diciendo, ay, nos encantaría que un día nos juntáramos todos. No, lo estamos empezando a lograr. Estamos empezando a limar asperezas y poder... También ese sábado hubo una buena fiesta ahí con a cargo de Juan Stepper y toda la banda. Jamaica y toda esa banda. Y el centro se está volviendo un centro neurálgico para el reggae. Hace... En los 90s la electrónica y el pop invadió el centro con millones de antros de pop. El día de hoy vamos a invadir el centro con buenos antros de reggae. Vamos a tener buenos eventos, vamos a empezar a buscar mejores lugares, vamos a mejorar nuestros lugares y en verdad es, veamos cómo nos apoyamos, vamos a crecer en conjunto. Yo creo que hay mucho de dónde crecer. Ay, por cierto, apoyen al proyecto El Gran Hombre por ahí también. Proyecto visual muy bueno. Sí. Ah, ya me pasaron otra. Tribu Man, Digital Ragamuffin, México Tour 2015, ahí con el cuartito de Yai y el Selector Bonnie que nos visitan en abril. También la otra parte de los Irvine High Tech. No, bueno, él en realidad es un crew de que incluye a mucha gente, ¿no? Sí, es Bonnie es otro ejemplo. Del trabajo que se está haciendo de México en Europa. Por eso decíamos, no podemos decir que yo solito hice tales cosas. No, es una escena que está creciendo y que el impacto que genere cada uno en la escena va a repercutirle a todo. Entonces, sí es bien importante que nos cuidemos. Ahora sí que nos cuidemos las espaldas y no nos las apuñalemos. Bueno, ya estaremos pendientes, ¿no? Tendremos la información de la visita de Tribu Man aquí en abril. ¿Y para eventos de este fin de semana qué tenemos? Ya para la cartelera. La cartelera de este fin de semana. Bueno, ahí el viernes en Central Funk está una sesión de Dub Under Bass a cargo de Black Fury of Dub. Va a estar también Apophin Dub y Radical Dub. Es el sábado 7. Ah, sábado 7. Sí, el sábado 7 ahí caigan la Central Funk. Hay una noche de dub. También va a estar el fin de semana, va a estar Ibili High Tech visitando el After 109 allá en la producción de Mystic Revelation y Jazz Sound System. Por los rumbos de Nessa. Allá en el corazón de Nessa también estará. Son de las cosas importantes, Moreno. Para este fin de semana. Sí, también en el Día Internacional de la Mujer va a haber actividades. Están en el Cultural Rocks, un grupo argentino de reggae, Las Hijas de Zion, ¿no? Además de Luna de Etiopía y Mitzi Maíz, ¿no? También sí, está... van a tener ahí también algunas actividades referente. Hay un evento de fondeo de la comunidad panafricanista en México. También en el Cultural Roots. Está el Estudio One también allá con los Ghetto Youths al oriente de la ciudad. Celebrando una sesión de Heavy Roots. Exactamente. Y vinil, ¿no? Strictly. Sí, strictly. Hay sesión también en Xochimilco. Allá en el Calimán, ¿no? No, siempre, también allá Xochimilco. ¿Cómo? Es lo que decíamos, cada vez empieza a haber más lugares constantemente. Eso habla muy bien de lo que sea. Muy bien, bueno, esto ha sido todo por en este número 146, de no ser por Memo se quedaba aquí toda la noche, ¿no? No se preocupen, vengo mañana. Ahí está, mañana pueden escuchar mañana. Tercera Vibración. Mañana nos pueden escuchar en Tercera Vibración de 6 a 8 de la noche. Vamos a estar por ahí compartiendo... El programa Hermanos de la Estación. Exactamente. Con Rosatuil y Adriana. Exactamente. Mañana escúchenos también por esta frecuencia de Radio Zapote. Sí, ahora el FM, ¿verdad, Moreno? Que está llegando con una patada locochona, ¿no? Sí, ahí ya es un gusto, ¿no? Ojalá que compartan y le avisen a la pandilla que estamos en el FM para escuchar el Dub Night. Gracias a los técnicos por hacer eso posible. Bueno, nos vemos en el 147 el próximo fin de semana. El próximo martes va a ser es 10 de marzo de invitado Ish Dub. Pues ya saben, los esperamos como todos los martes. Ya saben, buenas lunas, como siempre, como todos los martes, los esperamos en el Dub Night. Business and leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Trouble when no trouble, you feel leave it alone. You coulda be a dopey maker or your bad to the bone. Something them long or them shine and chrome. Me nah live in a fear of that, me nah condone. Nah see me funeral, fin yang go fish and go moon. Me nah take intimidation.